y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Incluso una lectura sumamente amplia de estos versículos revela dos aspectos del relato bíblico de la creación. En primer lugar, todo estaba planificado y calculado. No hubo nada que fuese al azar, arbitrario o por casualidad. La Escritura no deja margen para el azar en el proceso de la creación. En segundo lugar, los versículos revelan inequívocamente que cada criatura fue hecha según su especie, es decir, cada criatura fue hecha en forma independiente y diferenciada de las demás. La Biblia no enseña nada acerca de un origen natural, como, entre paréntesis, tal como de una célula primitiva simple, cierre de paréntesis, para toda la vida en la tierra. Incluso desde una interpretación no literal de Génesis, estos dos aspectos son obvios. Nada fue al azar en el acto de la creación y no hubo un ancestro natural común para todas las especies. Ahora aparece la evolución darwiniana en que, en sus diversas formas, enseña dos cosas: el azar y un ancestro natural común para todas las especies. ¿Por qué entonces hay tantos que interpretan Génesis a través de la lente de una teoría que en su nivel más básico contradice el Génesis en su nivel más básico? De hecho, el error de la evolución no solo se llevó consigo a millones de personas seculares, muchos cristianos profesos también creen que pueden armonizarla con su fe cristiana, a pesar de las flagrantes contradicciones que acabamos de mencionar. Sin embargo, las implicaciones de la evolución en el contexto de los acontecimientos finales hacen que el peligro del engaño sea aún más evidente. ¿Por qué tomarse en serio un día, el sábado, como un monumento, no para una creación de 6 días, sino para una creación que tomó unos 3.000 millones de años? Entre paréntesis, la última fecha que la vida supuestamente comenzó en la Tierra. La evolución despoja al séptimo día de su verdadera importancia porque convierte los 6 días de la creación en nada más que un mito similar al que dice que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años en vez de 6 días, realmente, ¿quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender el sábado en vez del domingo?